va a tener bueno, pues la llegada dentro de prácticamente algo más de 2 horas. Allí está nuestro compañero Jesús Domínguez con la última hora sobre los preparativos y también con protagonistas. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como bien comentas, nos encontramos aquí en la línea de meta, siguiendo el desarrollo de lo que viene a ser la primera etapa en línea de esta 59 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. A esta hora podemos decir que la Vuelta va con el horario previsto, sigue el horario previsto. En estos instantes, la cabeza de carrera, formada por 3 corredores, se encuentran pasando, o han pasado hace unos instantes, la meta volante de Medina. Como decimos, va siguiendo ese horario previsto. Nosotros nos encontramos ahora mismo aquí en lo que es la zona de meta, donde en unos instantes, dentro de poco tiempo, pasarán la cabeza, esa misma cabeza de carrera. Y ya vemos acercarse por aquí a autoridades y responsables de la organización de esta vuelta, a Andalucía. Por ejemplo, estamos con el director de carrera por aquí, con Joaquín Cuevas, con el que vamos a intentar tener unas palabras en estos instantes. Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una mañana que ha amanecido, por lo menos por aquí en Ubrique, nublado, parece que se va a aclarar el día. No sé si el tiempo viene siendo una preocupación para vosotros. Bueno, va siendo, obviamente, porque días atrás teníamos un tiempo veraniego prácticamente, o primaveral, y bueno, ahora que esté encapotado, pero vamos a tener muy buena etapa, no vamos a tener agua. Eso esperamos, porque en todo caso el único problema sería que quizás se ralentizara un poquillo la llegada, ¿no? Bueno, yo creo que los ánimos por detrás, esta mañana hablando, pulsando con distintos corredores, la etapa va a ser movida, ¿eh? Y bueno, ya habéis visto que hay escapada, y lo van a mover bastante, tanto el Movistar como los de equipos de los flamencos, como de los que son los del Loto y tal, van a intentar mover la carrera. Ayer pues tenía lugar ese prólogo en San Fernando, una jornada festiva que se vivió en la Isla de León, ¿no? Sí, efectivamente, aparte coincidió con el pasacalles también del carnaval, y fue una jornada realmente bonita y curiosa, ¿no? Porque había deporte, había carnaval, la gente salió a la calle, el tiempo acompañó afortunadamente, y bueno, yo creo que eso es un poco el deporte, ¿no? Hacer deporte, hacer espectáculo, promocionar las zonas de nuestra Andalucía, y eso es lo que nos interesa, que salga, se vayan todos los que visitan Andalucía con un buen sabor de boca. Y con respecto a la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con usted, el espaldarazo lo conocíamos la pasada semana, que finalmente el vigente campeón iba a estar en la línea de salida, y ayer demostró que precisamente lo que hemos comentado muchas veces, no ha venido a pasearse, ¿no? Sí, por eso, que la vuelta no la gente no viene a pasearse, y viene lógicamente a competir. Si veis los 4 primeros, en el cual estaba el contrarrelojista Speed, luego segundo, el tercero ha sido Farra, y cuarto Vandenbroek. Yo creo que el único que está desolado, que venga Valverde, el único que está contrariado, no desolado, sino contrariado, ha sido Vandenbroek, que ha hecho segundo en la Vuelta a Andalucía en 2 ocasiones. Para esta jornada, por ahora, sin incidentes y siguiendo el horario previsto, ¿no? Como comentamos. Sí, en un principio sigue con los horarios previstos, y bueno, pues yo supongo que cuando empiecen a ascender las palomas, el puerto de las palomas, ahí es donde se va a desatar toda la batalla de la jornada. Ahora que has visto in situ lo que va a ser la llegada en Ubrique, ¿Qué tal cómo se encuentran las cosas? ¿Está todo a la perfección? Está todo perfecto. Creo que la gente de Ubrique tiene que venir a salir a la calle en el paso de la carrera, pero aparte acercarse, los que puedan acercarse aquí al lugar de meta, porque está realmente de luz, está espectacular. Pues Joaquín, muchas gracias, mucha suerte, y luego ya hablamos para hacer balance de lo que ha sido la etapa. Pues muchísimas gracias a todos, y no os olvidéis que tenéis que salir todos a la calle. Muchas gracias. Pues esas son las palabras, y que nosotros pues que la compartimos, que ahora mismo esta zona se está procediendo al montaje de la meta, que ya está perfectamente preparado, y lo único que falta pues que empiece a llegar el público. Suponemos que entre aquellos que estarán trabajando, entre que es también buena idea, digamos, hacer la comida antes de acercarse por aquí, y con todo eso, pues poco a poco irá empezando a llegar público. Ahora pues algunos curiosos por aquí, pero como dice Joaquín Cuevas, es una muy buena opción, está habilitado para precisamente que el público disfrute de la prueba. Y ya que nosotros estamos hablando de la carrera, vamos a narrar pues cómo se encuentra, en qué punto se encuentra ahora mismo esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía. Desde muy temprano, desde casi al principio, ha empezado el movimiento en el pelotón. Han estado 5 corredores escapados, una fuga que ha llegado a estar incluso a 4 minutos, 25 segundos. Esas unidades se han ido perdiendo, las ha ido absorbiendo el pelotón. Finalmente son 3 los corredores que están escapados, con una ventaja de 4 minutos 14 segundos sobre el pelotón, donde se encuentra el líder de la prueba, el murciano de Movistar, Alejandro Valverde. Pues bien, al paso por la meta volante de Arcos, los escapados eran Mas del Burgos BH, Moyano del Caja Rural y Van Heke del Top Sport. Estos 3 corredores son los que están fugados, como hemos dicho, al paso de esa meta volante situada en la localidad de Arcos. Recuerden que el recorrido que va a seguir la prueba a partir de ahora será en dirección hasta Prado de Rey, para después afrontar la subida al puerto de Las Palomas, puerto de primera categoría, y que además es el techo de la prueba, es el punto de mayor altitud al que van a ascender los corredores en estas cuatro jornadas. También podemos comentar ya lo que dio de sí, aunque lo ha hecho el director de carreras, Joaquín Cuevas, el prólogo de ayer de San Fernando, una jornada festiva, la que se vivía en la isla, y donde Alejandro Valverde presentó sus credenciales a revalidar el título de campeón de la Vuelta a Andalucía. Se llevaba ese prólogo de 6 kilómetros por las islas de San Fernando y por las calles de la isla de León, las calles de San Fernando, y pues lógicamente parte, o ha partido en el día de hoy, con ese maillot rojo que lo certifica como líder de la prueba. En este sentido, ya decimos, aquí ahora mismo, ya con el montaje finalizado de la meta, la verdad que está, es impresionante lo que mueve una prueba de estas características, y ya solo a la espera de tener noticias y de saber lo que pasa en esa subida, en esa ascensión al puerto de Las Palomas, que sin duda va a ser el momento álgido de la prueba. A partir de aquí es donde vamos a poder ser testigos de los movimientos y de el desarrollo más importante de la prueba, cuando en verdad ya se vean las opciones de los corredores, de los ciclistas, a la etapa de hoy. Hay muchas ganas, por las impresiones que pudimos recabar en el día de ayer, tras ese prólogo de San Fernando, esta etapa la tienen muchos señalados en el calendario, sobre todo los ciclistas andaluces. Atención a Luis Ángel Maté, el corredor marbellí de Cofidis, que es un conocedor de esta zona porque es por la que entrena, y en una entrevista que le realizaban en el día de ayer, dejaba vislumbrar que él tiene algo ahí preparado. Además que comentaba con sus palabras que le hacían